aplaudían. Si se moría, igual lo mismo, bailaban y tenían que aplaudir porque están en uno. Y es que ese concepto lo traemos, digamos, lo teníamos nosotros, en que todos nosotros estábamos, está en nosotros tanto la vida, tanto la muerte. En cualquier momento podemos morir, así como estamos vivos, podemos celebrar, en cualquier momento nos podemos morir. Y la muerte lo va a celebrar porque para él ya es lo mismo, es uno solo. Entonces, de algún modo, que ellos lo entendían como hombre y mujer, o sea, ahí es donde les digo que ese concepto ya casi nadie lo entiende, que casi la mayoría se centraba en la vida, en el tiempo, como un círculo, el espacio y tiempo. Tanto te mueres, tanto vives, vuelves a crecer y morir. Y todo aplicaba para todo, desde la flor, desde lo chiquito, cualquier animal, todo lo que ser vivo aplicaba. Entonces esos dioses, digamos, ya nadie los conoce, porque nuestros hijos ya nadie les platicamos. Si ahorita pues ya prácticamente estamos en la tele, la novela y toda la cosa. Entonces, digamos, los cuentos antiguos ya nadie los menciona. ¿Por qué? Porque, digamos, en mi caso ya a mí nadie me pregunta. Si un día yo tuviera a mis nietos y les interesara, pues a lo mejor me pregunta cómo era antes. Yo tuve la curiosidad de preguntarle a mi mamá cómo era antes, qué animales vio. Y los animales que ella vio, me dijo, y yo ya no los vi. Ahorita nos corresponde a nosotros, los animales que vimos, nuestros hijos no los van a ver. Y esa es la realidad. Digamos, el concepto indígena, o el sentir indígena, o el alma de lo indígena, ya se murió desde más antes que la lengua. Digamos, la lengua se viene muriendo, pero el sentir se murió primero. Se murió primero, digamos, su alma murió primero.